El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. De dolor, el cielo quedó sin cielos, de Hidalgo murió la voz, la traición se llevó nuestra libertad y quedó sin canción la banda oriental. Fue mi padre el pampero cuando peinó el flechillal. Canto de arroyo y cañada me dio mi madre al mamar. Hija del viento y mi tierra, soy cerno de su cantar. Dulce fui al pasar besando el ceibal. Ruda soy al silbar entre el tacuaral. Marchas sufridas de carretas y troperos me hicieron ser filo y luz de puñales orilleros, pero volví a mis creencias del campero diapasón, a ser voz de sabía, zumbido de pial, cardo azul y la luz del día al rayar. Coraje de un caudillo anda campeando la gloria, si el dolor de una tapera o de un matrero la historia, o el aroma de una ausencia encelan algún cantor. Aquí estoy, mande usted y verá quién soy. Aquí estoy, mande usted y verá quién soy. Tanta gente que aún sueña viviendo en la capital, con tener un mundo libre de amor y mucha paz. Yo conozco ese lugar, te invito a sentir, donde la naturaleza te da fuerza para vivir. Toma tus maletas, versos y sueños, ven al interior. Aquí hay más vida y la felicidad tiene más color. Canta la torcada. casa trina el zorzal, la usa el picaflor y la naturaleza llena de belleza nuestro interior. La pampa y la cuchilla, lindo potro pa' domar, horizonte de un futuro y una mano pa' brindar. Cuando el gallo centinela canta al amanecer, el sol baña mi ventana y a Dios quiero agradecer. Toma tus maletas, versos y sueños, ven al interior. Aquí hay más vida y la felicidad tiene más color. Canta la torcaza, tiene el zorzal, danza el picaflor y la naturaleza llena de belleza nuestro interior. Toma tus maletas, versos y sueños, ven al interior. Aquí hay más vida y la felicidad tiene más color. Canta la torcaza, trina el zorzal, danza el picaflor y la naturaleza llena de belleza nuestro interior. Alimenta mi esperanza de las palabras que no llegan, nace el viento y no hay sonrisa, por más falsa que parezca, que no remueva entre otras cosas sentimientos. Y no hay sonrisa, por más falsa que parezca, que no remueva entre otras cosas sentimientos. Desencajada mi presencia va corriendo, fluye su estampa donde quiera que moleste. Y no hay pisada, por más firme que parezca, que frente a un charco no medite el desencuentro. Y no hay pisada, por más firme que parezca, que frente a un charco no medite el desencuentro. Entre ser y parecer no hay nada nuevo. No me pidan que procure caras viejas. Imposible que el Quijote vea molinos si gigantes elevados lo desvelan. Imposible que el Quijote vea molinos si gigantes elevados lo desvelan. Resulte que no ilumine alguna mente apresurada. Y no hay lectura, por más simple que resulte, que no ilumine alguna mente apresurada. Entre ser y parecer no hay nada nuevo. No me pidan que procure caras viejas. Imposible que el Quijote vea molinos si gigantes elevados desvelan. Imposible que el Quijote vea molinos si gigantes elevados lo desvelan. Vengo de un pueblo de parrales y de hortensias, donde la gente hace jardines con la vida, y donde nacen ilusiones en los parques, para llenarlos en las plazas de alegría. Son de mi pueblo los colores más hermosos, que nos regala con el sol de cada día. Como nos pinta carnaval una parodia, porque del pueblo es la vida por la vida. Alguna historia que se teje entre zaguanes, con manifiestas y efusivas despedidas, con la promesa de quererse hasta la muerte, con el engaño a la vuelta de la esquina. Donde la vida hace zapitos en los charcos, buscando amores, deshojando margaritas. Es un romance de colores en los zarzos, para los patios perfumados de glicina. Suerte de nacer donde he nacido, buscando amores, deshojando margaritas, donde la gente hace jardines con la vida, para llenarlos en las plazas de alegría. Son de mi pueblo los colores más hermosos, que nos regala con el sol de cada día. Como nos pinta carnaval una parodia, porque del pueblo es la vida por la vida. Después que el último árbol haya sido cortado, solo después que el último río haya sido envenenado, solo después que el último pez haya sido pescado, entonces, solo entonces, entenderemos que el dinero no se puede comer. El canto de nuestra tierra. Thank you. junto al guitarrear. Boliches viejos con mesas pobres, sucios espejos de madrugada en que un paso y sus reflejos le duele al hombre que está lejos. Luz mortecina y el vaivén de las paredes, cara empañada tendiendo redes. Luz buena y mala que te dice que te quedes. Te quieres ir pero no puedes. Rara luz, doloroso puñal, aceptándote bien y mal. Pasan las horas sin pasar en ese ambiente. El reloj gira indiferente, desconocido y muertas entre la gente, sin pensamientos en la frente. Alguien entona una canción tan conocida que te revive la vieja herida, nueva otra vez en la memoria que no olvida, que en el dolor anda la vida. Rara luz, doloroso puñal, aceptándote bien y mal. Vieja viola, garufera y vibradora, de mis años de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la nora, que es dueña de mi core y la trompa del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa, después que fuiste mi sueño de cantor? ¿Quién te ha oído sonar papa y melodiosa? No dicen que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántos a veces bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te tapé? Y por más que me encontrase bien en curda, conservándome la línea de otros curdas te cuidé. Si los años, si la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo hoy te juro que te cambio la bordona, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Y es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz, viola mía, hasta que me vaya yo. Tardecita de grillos cantores y ranas entre las charcas. Tardecita de grillos cantores y ranas entre las charcas. Es una chispa en la brisa, un bicho de luz que pasa. Es una chispa en la brisa, un bicho de luz que pasa. El monte ya se ha dormido y el campo se encuentra en calma. El monte ya se ha dormido y el campo se encuentra en calma. Hasta el río corre lento, todo el paisaje descansa. Hasta el río corre lento, todo el paisaje descansa. Estrella caída en una gran telaraña. Hay una estrella caída en una gran telaraña. Qué envidia tendrá mañana el lucerito del alba. Qué envidia tendrá mañana el lucerito del alba. Póngale, señora noche, un tul negro por la espalda. Póngale, señora noche, un tul negro por la espalda. Y vístalo de rocío para recibir la mañana. Y vístala de rocío para recibir la mañana. Cambie los nombres si quiere, pero todo se repite. Estas historias existen y son verdades que hieren. Son gurises que han dejado en su pueblo la raíz y aún dentro de su país son eternos exiliados. En años nada ha cambiado, aunque cambian los que mandan. Las diferencias se agrandan para el estudiante de afuera que acoraza entre los libros lo que la nostalgia ablanda. Ricardo es de 33, de Salto vino Mariano. El Tato, que es de Soriano, y de Rocha Juan Andrés, tienen todos a su vez común denominador. Por un futuro mejor están en la facultad, terrones en la ciudad que vienen del interior. Se fueron haciendo amigas compartiendo apartamento. Rosario, que es de Fray Bento, con María Elena de Artigas. En la encomienda que abriga del pago chico un poquito, siempre llega un regalito entre comida y verduras, con la dosis de dulzura y un beso del noviecito. Santiago es bien duranés, nació en Sarandí del Yí y comparte con Juan Luis, que es bien tacuarembóense. el Beto, que es floridense, y consiguió la pensión. Les propuso a votación 12-3 en mayoría bañarse todos los días sin vaciar el calefón. Mariana es de Fraile Muerto, Soledad de Paysandú. Las dos tienen la inquietud por un examen incierto. Desparraman los cubiertos para darle al arroz con queso. El almuerzo es solo eso, con sopa recalentada. Después será a todo o nada. Y a San Cupertino un rezo. Miguel, que llegó de Flores, y Juan Pablo de Rivera, allá en Tres Cruces esperan con desconfianza y temores. Presienten los sinsabores del que no es capitalino. Valijas con un destino que podría ser mejor si pa' el que es del interior no hubiera un solo camino. En solitario amareando en una plaza sentado, el Nico de Maldonado añora su San Fernando. Y a pesar que laburando va bancando su carrera, hay veces que desespera porque no llega encomienda con los tappers que remiendan los huecos en la heladera. Juan Lacase quedó atrás, con padres, novia y amigos. Y empieza para Rodrigo otra historia de ahora en más. Es demostrar que es capaz de su destino ser dueño y hacer realidad el sueño que en un título termina ser doctor en medicina, con estudio y mucho empeño. Aunque vino al mundo en Pando, siempre vivió en San Gregorio. Y estar lejos le duele, y es obvio si el pago sigue tirando. El canario está parando en la casa de una tía, y si estudia agronomía es porque ama la campaña. Por ella está acá y la extraña, y allí volverá algún día. Ella añora lejanías, y aunque sufre, no se queja. Extraña su Lavalleja y el aromar de su serranía. Es la historia de Analía, también la de Marinés, que dejó su San José con una meta fijada de volver siendo abogada, si es que vuelve alguna vez. Cambie los nombres si quiere, pero todo se repite. Estas historias existen y son verdades que hieren. ¿Cuánta inocencia se muere al pisar la terminal? Y ese cambio es tan brutal en toda esta gurizada que si estudiar es patriada, más lo es en la capital. Repara los grifos. Una gota por segundo son 30 litros de agua perdida al día. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Entre arenas y cemento y cubas de hormigón, puntales, chapas y hierros, la radial o el vibrador, tocha, nata, locha, yeso o el martillo compresor. ¡Qué oficio tan tremendo es el de la construcción! Aunque el trabajo sea duro, no le falta buen humor. En invierno y en verano, a la lluvia o al calor, siempre con chistes y bromas o entonando una canción. Y si estirando piropos no he visto arte mejor. Para el albañil, para su peón, para el ferralla o el encofrador, cruista y esero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Colgados en un andamio a muchos metros de altura, apuntalando salientes o andando sobre una viga. Por ello siempre pendiente, también sufren sus familias. Más que toreros valientes, también se juegan la vida. Y yo les canto esta coplilla con toda mi admiración. A esos que pasan los días tragando polvo y sudor, que la escuchen por la radio o por la televisión, y siempre vaya con ellos San Antonio, su patrón. Para el albañil, para su peón, para el ferralla o el encofrador, gruista y estero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Albañil, para su peón, para el ferralla o el encofrador, gruista y yesero, pintor o pintor, para los amigos de la construcción. Tempranito de mañana, por las orillas del Pan de Azúcar, gateando el monte, con la mirada fija entre los arandices y los sauces. De repente por allá oigo el grito, la carrera, el zambullón, y si te he visto ni me acuerdo. Vamos a ganar el monte y a buscar algún rincón a tomarnos unos mates sentado junto al fondo. Mira que se viene el agua, mucho no va a demorar. Si afloja un poco en la noche, saldremos a pilotear. Mire qué linda la chamarrita del capinchero. De las orillas del Pan de Azúcar, yo se la traigo mi compañero. Mire qué linda la chamarrita del capinchero. Encontré unos rastros frescos allá junto al totoral, cerquita de los bosques. Están saliendo a verdear, cada vez dan más ariscos, se han ganado para el estero, y hasta muy tarde en la noche ni se asoma el compañero. Mire qué linda la chamarrita del capinchero, en las orillas del Pan de Azúcar, yo se la traigo mi compañero. Mire qué linda la chamarrita del capinchero. Búsquelo contra del viento, que no lo vaya a olfatear, y si pisa la cardilla, seguro lo va a escuchar. Ojalá tengamos suerte y podamos agarrar alguno bastante grande pa' que rinda el pucherear. Mire qué linda la chamarrita del capinchero, de las orillas del Pan de Azúcar, yo se la traigo mi compañero. Mire qué linda la chamarrita del capinchero. Al bañado nos vamos, amigos. Y si no tenemos suerte, al bañado vamos a rumbear, y aunque sea alguna luz, para el rancho hay que llevar. Si la cosa no mejora, va a poder seguir tirando, mientras quede algún calputa va a haber que seguirle dando. Mire qué linda la chamarrita del capinchero. En las orillas del pan de azúcar, yo se la traje mi compañero. Mire qué linda la chamarrita del capinchero. Y esta chamarrita va dedicada para el porteño que le gusta la caza y la pesca. Una pocas pilchas en su linchera, cuatro o cinco trampas, el mate y la caldera. Mirada arisca, pasos sin rumbos, por las cañadas va pensando una canción. Nutriero, cazador, trinchera, trinchera, que dicen andante los que no saben, sos busca vida apenas un cazador. Que te pare, y si los teros te avisan que te escondas, y para pa'l pueblo que hay gurises que te esperan. Nutriero, cazador, linchera, linchera, te dicen andante los que no saben, su poca vida apenas un cazador. Ya viejo y agobiado, porque los cueros pa' camisa no te han dado. Sus perseguidos te han denunciado, porque te han visto cruzando los alambrados. Nutriero, cazador, linchera, linchera, te dicen andar. Los que no saben, sos busca vida apenas un cazador. Sos busca vida apenas un cazador. Sos busca vida apenas un cazador. Buscando versos de antiguo son, hablando mano a mano con su otro yo, hablando mano a mano con su otro yo. Estampa de pueblo y de señor, lustrando recuerdos al por mayor, diciéndole a todos un hombre soy. Diciéndole a todos, un hombre soy. señor, lustrando recuerdos al por mayor, diciéndole a todos un hombre soy, diciéndole a todos un hombre soy. Las calles saludan su bohemia bonanza, entrelazando noches y soles en melodía de sombra y luz, en melodía de sombra y luz. Con su cajón, que es un tambor, ahí viene figura el lustrador, ahí viene figura el lustrador, ahí viene figura. Utiliza envases de vidrio que son retornables en vez de plástico o de aluminio. Se acaba la vida, se acaba el agua, se acaba la selva y nadie hace nada. Tú también puedes salvar el planeta. Sobran razones para estar gritando. El canto de nuestra tierra. Pueblos el dolor por la falta de justicia e igualdad. Han perdido los caminos un color que se busca y tratan de reencontrar. Una paloma que es un símbolo de paz y la llama de la ardiente libertad. Son las metas para recuperar si se une la América total. Unamos nuestra voz para que en nuestro andar resistan las fronteras para siempre jamás. Con un solo sentir y un mismo idioma hablar, lograr al fin vivir en la eterna hermandad. Para lograr, hermanos, vamos juntos con valor, luchando hombro con hombro y en su afán, lograremos lo deseado con fervor. El tiempo ya se acorta y al final, el premio de esta espera llegará. El picar de campana al anunciar, al fin logramos hallar la libertad. Unamos nuestra voz para que en nuestro andar resistan las fronteras para siempre y jamás. Con un solo sentir y un mismo idioma hablar, lograr al fin vivir en eterna hermandad, en eterna hermandad. En eterna harto ya me cansé de preguntarle al mundo

Los sueños se desvanecen cuando el sol llega. El invierno se hace largo sin tu calor. Volverás y habré curado la ausencia que dejaste al partir. La rosa y la playa vieja serán recuerdos, ah, recuerdos que lleva el río y no volverán. Y verás que cuando besen tus labios, mis labios buscarás. Y aunque lejos en el tiempo algún día volverás, y sola en la vieja playa te sentirás. Pobre paisano que todo anda preguntando, y por culpa de ese vicio siempre me están criticando. Si preguntaré delito me tendrán que perdonar, que con el refrán opino saber no ocupa lugar. Que me explicaran, porque si el mundo es tan ancho, yo no tengo ni un pedazo donde levantar mi rancho. ¿Por qué será que el caudillo es como el año bisiesto? Cada 4 años viene con la promesa de un puesto. Chacarera, chacarera, chacarerita minuana, mientras se va la segunda, pásame la bambacuana. Con rezo se va pagando, será por eso que el cura se pasa el día rezando. Quisiera saber por qué, y esto si no me lo explico, si el pobre es quien la trabaja, porque la tierra es del rico. De minas donde yo estaba de peón, una noche me pidieron que cantara en el fogón. Estas coplas inocentes yo canté con mucho agrado, y hasta ahora me pregunto por qué el patrón me habrá echado. Chacarera, chacarera, chacarera de los cerros, si cantaré mi destino, quiero un destino sin dueño. Poesía del canto del payador. Vengo del pueblo de la Pero en Cimarrón, la Tres María Poncho, Lanza y el Facón, daba con caña y el sombrero en Chihuahua, culero lazo, bota en potro chiripá, culero lazo, bota en potro chiripá. Tacuarembó, es tradición, es tradición, el potro, el mate, la guitarra corrió, el aguardiente bailan tanto con color, y la poesía del canto del payador, y la poesía del canto del payador. El canto de nuestra tierra.